Retomamos la programación del espacio de niños y niñas de Sinaloa. Previamente les ofrecemos una disculpa porque en cabina tuvimos un percance, se nos fue la electricidad. Y le pedimos de nueva cuenta a la alumna Samantha Valdés Armenta del Instituto Pedagógico Infantil que nos comparta su cuento titulado Tontín. La cuchara de Tontín. Blancanieves había hecho una sabrosa sopa de habichuelas para cenar. Y cuando los enanos llegaron de la mina, al sentir aquel delicioso aroma, fueron corriendo a lavarse las manos y se sentaron a la mesa, que ya estaba puesta. Empezaron todos a comer con mucho apetito, menos Tontín, que no se decidía a empezar. ¿Encuentras muy caliente la sopa?, observó Blancanieves, soplando y cambiando de plato la sopa de Tontín. Pero el enanito siguió sin tocar la sopa. Ahora debe encontrarla fría, dijo el bromista de feliz, y Blancanieves mezcló sopa caliente de la olla con la del plato de Tontín. Ahora ya está templada, como a ti te gusta, insistió Dormilón, pero Tontín seguía sin comer. Es raro, se extrañó Gruñón. Quizá no le guste la sopa de habichuelas a Tontín, exclamó Estornudo. Siempre ha sido su sopa preferida, fuera lo que fuese. Lo cierto es que el enanito mudo no comía y nadie se daba cuenta de lo que pasaba. Fue entonces cuando Tontín, riéndose de gusto, tomó la cuchara de Dormilón y se la mostró a Blancanieves. Y solo así se dieron cuenta de por qué no comía aquella deliciosa sopa de habichuelas. Blancanieves, al poner la mesa, había olvidado poner la cuchara de Tontín y él, siempre burlón, estuvo todo el tiempo divirtiéndose a costa de ellos. Pero ahora que ya tenía cuchara, se va a tomar la sopa muy deprisa. Una ventaja de un niño que lee a menudo es que su mente estará ya acoplada al estudio y a la interpretación de la información. Esto va a permitir que le sea más fácil aprender las lecciones del colegio, ya que tendrá una mayor capacidad de análisis y entendimiento. Totalmente de acuerdo, Edna. ¿Quién no ha leído un cuento? Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida lo hemos leído, ¿verdad? A los niños de nuestros colegios les encantan. Algunos los inventan, otros se divierten modificándoles el final y otros más les encanta escucharlos. A continuación, tenemos la participación de Alfonso Gallardo Ríos del Colegio Patria. Él nos va a compartir un cuento llamado Max, el niño con alas en los brazos. Hola, soy Alfonso Arturo Gallardo Ríos y les voy a contar un cuento que salió de mi imaginación. Yo soy Alfonso, un niño de 7 años con una tremenda imaginación, y hoy les contaré una historia increíble que no ha salido de mi mente, sino de un día de mi vida normal. Era un jueves por la tarde cuando pensé que lo que yo veía era un águila volar, porque con tan grandes alas no podía ser más que eso. Bajé de un árbol, corrí emocionado y con mis ojos yo lo vi. Era un niño, pero ¿qué pasaba con él? Él no caminaba, parecía que volaba. Entonces comenzamos a jugar a que estábamos perdidos en la selva y mientras yo observaba, algunos traían varas que habíamos encontrado tiradas, imaginando que eran unas lanzas para cazar a los demás animales. ¡Qué tarde tan divertida! Pues entre el juego y sus risas no había nada mejor. Entre él y yo pasaron 2 horas, entonces Max, que es como se llama mi amigo, nos dijo, vamos a jugar fútbol. Y me quedé impresionado. Era el niño más rápido que había conocido. Tocaba el balón como un gran futbolista. Creo que nunca había conocido un niño tan feliz como él, ni con esas alas tan grandes. Le pregunté cuál era el secreto. Se quedó callado y me vio con una sonrisa. Entonces me di cuenta que él no puede caminar. Está enfermo y no tiene fuerza en su cadera, ni en sus piernas, pero él es muy feliz y es un campeón porque puede hacer todo y es por eso que que ahora mi amigo es más feliz cada día y me gusta aprender muchas cosas sobre él. Desde ese divertido día, cada tarde de martes y jueves espero con mucha emoción llegar del colegio para que mi mamá me lleve por la tarde a los entrenamientos de fútbol y después jugar un rato con Max. Max, mi amigo, me enseñó que yo puedo hacer todo lo que deseo y que no como si fueran sus piernas. Por eso a mí me parece que son dos grandes alas. Yo quiero que todos los que lean este cuento lleguen un día a conocer a este gran amigo que tengo. Con él estoy aprendiendo a volar. Gracias. Muchas felicidades, Alfonso. Déjenme comentarles que este niño cursa el segundo año de educación primaria y, como pueden apreciar, lee de una manera muy fluida y además el propio cuento fue producto de su imaginación. Muchas felicidades al Colegio Patria y a su maestra, que seguramente es quien la preparó. Otro bonito texto que nos van a compartir a través de la lectura es el de Mis Galletitas. Es uno de los favoritos de la maestra María del Rosario Bernal Ramírez del Instituto Pedagógico Infantil. Escuchémosla. Mis Galletitas. Una chica estaba aguardando su vuelo en una sala de espera de un gran aeropuerto. Como debía de esperar un largo rato, decidió comprar un libro y también un paquete de galletitas. Se sentó en una sala del aeropuerto para poder descansar y leer en paz. En el asiento del medio se ubicó un hombre que abrió una revista y empezó a leer. Entre ellos dos quedaron las galletitas. Cuando ella tomó la primera, el hombre también tomó una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada. Apenas pensó, ¡qué descaro! Si yo estuviera más dispuesta, hasta le daría un golpe para que nunca más se olvide. Cada vez que ella tomaba una galletita, el hombre también tomaba una. Aquello le indignaba tanto que no conseguía concentrarse ni reaccionar. Cuando quedaba apenas una galletita, pensó, ¿qué hará ahora este abusador? Entonces, el hombre dividió la galleta y dejó una mitad para ella. ¡Ah, no! Aquello le pareció demasiado. Se puso a bufar de la rabia. Cerró su libro, agarró sus cosas y se dirigió al sector del embarque. Cuando se sentó en el interior del avión, miró dentro de su bolso y, para su sorpresa, allí estaba su paquete de galletitas, intacto y cerradito. Sintió tanta vergüenza, solo entonces percibió lo equivocada que estaba. Había olvidado que sus galletitas estaban guardadas dentro de su bolso. El hombre había compartido las suyas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Y ya no había más tiempo ni posibilidades para explicar o pedir disculpas, pero sí para razonar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas sacamos conclusiones cuando debiéramos observar mejor? ¿Cuántas cosas no son exactamente como pensamos acerca de las personas? Y recordó que existen cuatro cosas en la vida que no se recuperan. Una piedra después de haber sido lanzada. Una palabra después de haber sido proferida. Una oportunidad después de haberla perdido. Y el tiempo después de haberlo pasado. Gracias. Felicidades, maestra, y mil gracias por su tan buena reflexión. Otra de las actividades que más disfrutan nuestros alumnos en las escuelas es el canto. Claro que sí. Cantar representa una de las actividades que más se disfrutan en la vida. Cantar es una actividad muy positiva a lo largo de la educación infantil. El canto favorece el desarrollo del lenguaje, enriquece el vocabulario, motiva a los alumnos hacia nuevos aprendizajes. Además, el canto contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional, la autoestima, motivación y autocontrol. Tenemos en cabina a Angie Victoria Lozano Pineda del Instituto Infantil GAMI, que se convirtió en la ganadora del primer lugar a nivel zona escolar. Y nos representó dignamente en la etapa del sector, donde también resultó ganadora. Ella es Angie Victoria Lozano Pineda y nos va a cantar hay unos ojos. Ojos que sí me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos pudiera mirarse en ellos. Ay, quien pudiera besarlos más, gozando siempre de sus destellos. Y no manera tan excepcional de interpretar esta canción. Muchas felicidades y a seguir disfrutando de lo que te gusta, Angie, que es cantar. En la escuela, sin lugar a dudas, se hacen muchas, pero muchas actividades culturales, deportivas, sociales, artísticas y académicas. Así es. De las académicas, una de las más importantes que tuvimos en este ciclo escolar fue la Olimpiada del Conocimiento Infantil de Matemáticas. Un evento que puso a prueba a nuestros alumnos sobre esas habilidades del pensamiento que nos permiten resolver situaciones de nuestra vida donde recurrimos a las matemáticas. Nos da mucho gusto recibir en cabina a la alumna Marcela Aguirre Valdés del Instituto de Ciencias y Artes América y al alumno Miguel Ángel Ramírez Garrido del Colegio Nueva Galicia, ambos ganadores de la OSI de Matemáticas. Muy bien. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me gustaría que de nueva cuenta se presentaran, me dijeran su nombre, el nombre del colegio y sobre todo el nombre del maestro o la maestra que los preparó para esta actividad. Mi nombre es Marcela Aguirre Valdés y vengo del Instituto de Ciencias y Artes América. ¿Y quién te preparó? A mí me preparó la maestra Irma López. Muy bien. Y acá tenemos a... Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Garrido, vengo de Nueva Galicia. ¿Y quién fue el maestro que te ayudó o maestra? El profesor Arnoldo Carrillo Ventacor. Pues muchas felicidades, ¿verdad? Porque esto es logro del trabajo que hicieron sus maestros con ustedes. Me gustaría hacerles una pregunta un tanto a lo mejor fácil de contestar, pero yo creo que muchos de los niños y de las niñas que nos escuchan les va a servir lo que ustedes van a comentar. ¿De verdad les gustan las matemáticas? Sí, mucho. A ver, platíqueme un poquito. A mí me gustan mucho porque las matemáticas para mí se representan de una manera en la que me estoy retando a mí misma. En ellas puedo plasmar todo lo que yo sé, lo que soy. Entonces es como un reto para saber qué también voy, qué es lo que me falta hacer. Entonces es como de superación personal a mí se me hace. Muy bien. ¿Y es difícil aprender matemáticas o es fácil? Pues no, depende de qué método uses, porque puedes iniciar con operaciones y eso, pero es aburrido. Pero puedes iniciar también con juegos, que es divertido y aprendes más rápido. Muy bien. ¿Qué experiencia les dejó haber participado en la Olimpiada del Conocimiento Infantil de Matemáticas en la zona escolar? Pues a mí me dejó, bueno, conocí nuevas personas que es muy amigables, uh-huh. Hice nuevas amistades y aparte fue un reto muy... muy divertido, y aparte por haber estado ahí me sentí muy orgullosa porque ahí sé que todo lo que yo hago es recompensado. Muy bien, claro que sí, así lo verás, ¿verdad? Y bueno, platíquenos un poquito más, yo sé que les encantan las matemáticas, pero específicamente, ¿qué es lo que más les gusta de las matemáticas? Pues a mí me gusta mucho la parte en que respondes un problema y te da la satisfacción de saber que está bien. Muy bien. Y ya para cerrar esta pequeña plática, ¿algún mensaje que le quieran dar ustedes a los niños que nos escuchan sobre el aprendizaje de las matemáticas? A ver, adelante. Que lo tomen con gusto, que se diviertan mientras hacen las operaciones, que busquen distintas maneras, que no se conformen solo con una manera de resolver el desafío, sino que busquen más posibilidades y así como las matemáticas se superen en la vida. Muy bien, gracias. Miguel Ángel. Adelante. De que de todo con un diferente método se puede lograr, aunque no te lo esperes. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir estas ideas. Es un placer para mí haberlos conocido. Los conocí desde el proceso que vivieron en la Olimpiada y ahora verlos como unos ganadores, ¿no? Y próximamente, pues yo sé que se van a la secundaria ya, ¿verdad? Sí. Sí, entonces les deseo mucho éxito y que sigan así de brillantes como hasta ahorita. Y muchas felicidades a sus maestros también que los prepararon, que son los que están detrás de este trabajo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. En un momento seguimos con más. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Esta es la señal de Radio Universidad de Occidente. XHUDO 89.3 FM desde Los Mochis, Sinaloa, México. Vía internet en udo.mx/radio. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDEO es diferente. 12:33. Pedro Noé Morales, investigador, Universidad de Harvard. Yo vengo de una familia bastante humilde, rodeado de violencia extrema y de pobreza extrema. Con perseverancia y trabajo, llegué becado a la Universidad de Harvard. A mí me inspira mucho la gente que lucha todos los días. Me siento orgulloso de ser humano y como nací en México, soy orgulloso de ser mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. Todas las noches el universo musical de las leyendas que hicieron historia se hacen presentes en un solo programa. Radio Universidad de Occidente se convierte en una máquina del tiempo donde te transportará a las épocas que revolucionaron el sentido auditivo de la juventud. Golden Eye. The Time Machine te llevará al pasado de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Sincronizando emociones. Golden Eyes. The Time Machine. Los viejos romanceros de vibrantes voces, tersas y bravías, no terminan de irse. Por el contrario, uno a uno desfilan por la pasarela de la vida cada martes en punto de las 8 de la noche, aquí, en la fiel esquina del tiempo. Allá lo espero. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce aliento. Historias de Viva Voz, el programa de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis. Entrevistas, personajes de nuestra región, historia y crónicas contadas de viva voz. Escúchenos todos los miércoles a las 7 de la tarde, Historias de Viva Voz, el programa de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, conducido por José Armando Infante. Buenas tardes, nuevamente atados, ya estamos de regreso con ustedes. Continuamos con su programa Los Niños de Sinaloa. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Es también un género literario formado por un discurso. No es tan fácil ser orador, porque se requiere de habilidades para decir justamente lo que se piensa y convencer a través de las ideas a un público. Así es. En nuestra zona escolar hay muchos niños que les encanta la oratoria y que además lo hacen muy bien, como el alumno Javier Solís Orduño, ganador del primer lugar en la etapa varonil de zona escolar, preparado por su maestra Neichin Cameros López del Instituto de Ciencias y Artes América. Al igual que Javier, la alumna Angie Victoria Lozano Pineda, preparada por el profesor Juan Carlos Vargas Verdugo del Colegio GAMI, obtuvo el primer lugar en la etapa femenil en este mismo concurso. ¿Y qué crees, Edna? Están aquí presentes el día de hoy. Y primeramente le vamos a ceder el micrófono a Javier Solís para que nos discurse un bonito mensaje sobre educar en libertad. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. La educación es sinónimo de libertad, de valores, de creencias y de hábitos. La enseñanza no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Buenos días, apreciables compañeros, maestros y público en general. Mi nombre es Javier Solís Orduño y en esta ocasión me permito insertar ante ustedes un tema de actualidad y de interés para todos. Si los gobiernos apostaran por una educación de calidad basada en principios básicos como la honestidad, la libertad de expresión y con el entendido de que en un mañana seremos nosotros el futuro del país, nuestra realidad sería otra. Actualmente, en mi nación, imperan situaciones que limitan el ejercicio pleno de todo estudiante al expresar sus ideales, ya que se ven detenidos por fuerzas estatales o federales. Cuando pienso en la Constitución, donde está establecido que todo mexicano tiene derechos y garantías, hago una pausa y pienso si en realidad se cumplen las enmiendas marcadas desde 1917 y que están elaboradas con tintes liberales. ¿Estaremos honrando la memoria de aquellos personajes que dieron su vida por tener una nación libre y soberana, donde la educación sea el pilar de nuestra sociedad? Ya lo decía Paulo Freire en una de sus máximas: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y esas personas somos nosotros, los estudiantes. Los educandos en México somos pieza fundamental para que el rumbo de esta nación se convierta en el aliciente que la convierta en un modelo a seguir, donde la paz prospere, donde la verdad y buen gobierno se ejecuten cabalmente. Quizás suene una meta difícil, pero no inalcanzable. Hace poco tiempo, vivimos un suceso que marcó la historia de mi nación, donde jóvenes estudiantes para la educación fueron reprimidos de la forma más violenta y brutal. Normalistas rurales de la escuela Raúl Isidro Burgos no estaban a sueldo de nadie. Es aquí cuando hago un llamado a las autoridades y les pregunto, ¿será necesario temerles a un grupo de estudiantes cuando solo buscan la verdad? Semillero de luchadores sociales que solo buscan concordancia en lo que se tiene establecido como ley. Ninguna verdad histórica llena cuando hay derrame de sangre entre nuestros colegas estudiantes, gobernantes, empresarios y políticos. Los jóvenes queremos un lugar, una nación, una república, donde los derechos educativos y de expresión se cumplan. Queremos una sociedad que piensa para el bien y no para el mal. Queremos su apoyo, porque en este momento ustedes están encargados de este escenario. Pero en un futuro, seremos nosotros quienes llevemos adelante a mi México. Un México que se distingue por sus tradiciones, por sus costumbres, por sus bellos paisajes y por la gente que lo conformamos. Y así seamos una proyección a nación sólida, donde no veamos a los gobiernos como enemigos, sino como amigos. Es momento de alzar la voz y ver que la mejor propuesta es la educación. Preocupémonos por estudiar, por cultivarnos y conocer cuáles son los pasos que hay que seguir para que los estudiantes seamos respetados y motivados por nuestros docentes, para hacer de esta una de las mejores naciones, porque la educación es la vacuna contra la violencia. Gracias. Muy emotivas palabras, Javier. No cabe duda que hay demasiado talento en nuestra zona escolar. Mil gracias por tu participación. Y bien, le toca el turno a Angie Victoria con el discurso Acoso Escolar, Bullying. Los hombres solo se pueden tratar entre sí de dos formas: armas o lógica, fuerza o persuasión. Aquellas personas que saben que no pueden ganar utilizando la lógica, siempre han acabado por recurrir a las armas. Buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre, Angie Victoria Lozano Pineda, con mi tema, Acoso Escolar Bullying, estoy en el Colegio Gami del grado de quinto. Y me siento orgullosa de pertenecer a esta bella institución que me ha dejado bastantes enseñanzas. El hogar es el primer eslabón en la cadena donde los niños y los adolescentes empiezan a encontrarse con el mundo. Ahí, ellos aprenden lo necesario para tener relaciones humanas de convivencia sana y fértil en desarrollo humano. La escuela, sinónimo de formación y educación, constructora de acciones en la prevención e intervención de problemáticas, también llamado segundo hogar para nosotros los estudiantes. Es también lugar donde se suscitan problemáticas muy sustanciosas, que además han causado revuelo, no solo en los medios de comunicación, sino también en las esferas políticas del país, tratando de dar solución a un ambiente difícil de tratar y hasta platicar. ¿Qué tan divertido sería reírse de una persona acosada siendo tú la víctima? ¿Cuán culpable resulta la víctima de acoso, quien al final recibe todo el daño? Difícil, ¿verdad? Con mucho respeto, me dirijo a ustedes para dar respuesta a las preguntas que mencioné, para dar reflexión a un tema ultra súper delicado que es el acoso escolar. Entremos en materia. El bullying, ahora conocido como acoso escolar, se cataloga como violencia, y este fenómeno ha causado en todas las escuelas, no solo en mi localidad, va más allá de las fronteras. Esto es mundial. Bien lo dice la siguiente frase: la alternativa a la violencia es el diálogo. Estamos nosotros los jóvenes en una edad donde nuestra vida tiene complementos como el juego y la alegría. Sin embargo, nos encontramos con compañeros confundidos de esta integración, que molestan, acosan e incluso maltratan a otros compañeros tan tímidos que no pueden defenderse de sus acciones, que molestan, repudian y apartan de la sociedad. Esto no es broma ni un espejismo inventado porque, aunque tengo corta edad, no estoy al borde del problema. Se necesita el diálogo, inclusión y tolerancia. Es intolerable, por ejemplo, como puede pasar en la Escuela Matriz de Valores. Por tal motivo, hago un llamado general. Amigos, compañeros, maestros, sociedad, donde están, no solo se pide, se calma por ayuda. Despertarnos de ese sopor que nos está cegando la situación violenta que se nos presenta. Así que hagamos frente a común y digan, ¡basta de bullying, no al acoso escolar! Gracias. Así es, Angie Victoria, basta de bullying y muchas felicidades por tu discurso. Y para quienes nos escuchan, les comparto que esta niña fue también quien nos interpretó una canción hace un momento del Instituto Gami. Es una niña muy carismática, seguramente va a tener un gran futuro. Así es. Para continuar, no podemos dejar de lado uno de los eventos de tradición en las escuelas de México, que es la Olimpiada del Conocimiento Infantil de sexto grado. Concurso en el que se evalúan todos los alumnos y alumnas que cursan el sexto grado de educación primaria. Y en cabina tenemos a los ganadores a nivel zona escolar. Ellos son del Colegio Nueva Senda, la alumna Ana Paula Martínez Zárate, y del Colegio Benjamín F. Johnston, Katia Jimena Navares Espinosa. Platicarles que estos alumnos pasaron a la segunda etapa, la del sector, y ahí Ana Paula, del Colegio Nueva Senda, obtuvo el primer lugar, y Katia Jimena, del Colegio Johnston, obtuvo el tercero. Muchas felicidades por poner en alto el nombre de nuestra zona escolar. ¿Qué tal, niñas? ¿Cómo se sienten? Es un gusto para nosotros tenerlas aquí en cabina. Me gustaría que se presentaran, me dijeran de nueva cuenta su nombre, el nombre del colegio y el nombre del maestro o la maestra que los preparó para esta olimpiada. Mi nombre es Ana Paula, vengo del Colegio Nueva Senda. Mi maestra es Blanca Irene Montiel. Muy bien, bienvenida. Adelante. Mi nombre es Katia Jimena Navarro Espinosa. Vengo del Colegio Benjamín Johnston. Y el nombre de mi maestra es Wendy Lisbeth Padilla Leiva. Muy bien. Queremos conocer un poquito de lo que vivieron en este proceso. Así es que me gustaría que me platicaran cómo se prepararon para este concurso, la Olimpiada del Conocimiento Infantil. ¿Qué hicieron? Cuéntenos. Yo me preparé estudiando y poniendo atención en clases. Con los trabajos que realizábamos diariamente, repasando mis libros y mis apuntes. Seguramente la perseverancia, ¿verdad? Fue la clave del éxito. Sí. Y compártanos un poquito qué sintieron cuando les dieron a conocer esos resultados y que ya sabían que ustedes eran las ganadoras. ¿Cómo se sintieron? Muy emocionada y feliz porque era una meta que me había propuesto desde que empecé sexto año. Adelante. Yo sentí alegría, mucha emoción y compromiso. Muy bien. Son las niñas muy aplicadas, seguramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de la escuela? ¿Qué es lo que más disfrutan? A mí me gustan las instalaciones, la forma de la enseñanza y el trato bonito que recibimos de nuestras maestras. Es un excelente colegio que cuenta con unas muy buenas instalaciones y tiene un muy buen personal. Muy bien. Y además esta gran satisfacción de haber obtenido el primer lugar en la OSI, como lo comentamos ahorita, ¿hay alguna otra satisfacción que nos puedan compartir que han tenido ustedes a lo largo de su escuela o en este grado escolar? Adelante. Pues me sentí muy feliz porque con todo mi esfuerzo y la ayuda que me entregaron, logré llegar hasta aquí. Muy bien. Mi mayor satisfacción fue haber logrado ser ganadora de la OSI y pertenecer al grupo con el más alto promedio en la zona 045. Muy bien. Entonces, me encantaría que les dieran un mensaje a los alumnos que nos están escuchando, ya sea de sus colegios o de otras escuelas de aquí del estado o de la región. ¿Qué les dicen a esos alumnos? Que el estudio es muy importante para todo y les va a servir en todo lo que hagan, para conseguir un buen empleo, para salir adelante en la educación y así. Que para alcanzar nuestras metas es muy importante estudiar y prepararnos. Muy bien. Detrás del logro que obtuvieron, decíamos ahorita que están sus maestras, que ya felicitamos, y seguramente también está el apoyo de sus papás, ¿verdad? ¿Algún mensaje que le quieran dirigir a sus papás? Les quiero dar las gracias por todo el apoyo y la comprensión que me entregaron, por llevarme y mantenerme en un excelente colegio con muy buenos maestros, y pues por darme todo lo que necesito. Gracias por apoyarme y quererme siempre. Muchas gracias, muchas felicidades y gracias por compartir esta breve entrevista y muchas felicidades a su colegio, el Colegio Johnston y el Colegio Nueva Senda. Muchas gracias. Gracias. Como sabemos, el cuento es un relato breve y artístico de hechos imaginarios. Son esenciales en el cuento el carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la exposición, del lenguaje y la intensidad emotiva. Del Colegio Bernoin tenemos la participación de la alumna Susel López Eseña, que nos leerá el cuento La princesa Mari Mandona. La princesa Mari Mandona. Priscila era una mandona, daba órdenes a todo el mundo. Ponte la corona recta, decía el rey. Quiero un vestido nuevo, decía la reina. Ven aquí, haz esto, haz eso, ordenaba a los criados del palacio. Y por eso todos la llamaban la princesa Mari Mandona. En su sexto cumpleaños, la princesa dio una fiesta, y un mago que había oído hablar de ella decidió hacerle un regalo especial, el regalo ideal para una mandona. Cuando llegó la princesa y sus amigos jugaban en el salón, la princesa se divertía dando órdenes a sus invitados. ¡Qué bien! ¡Otro regalo! Dijo quitándole la caja al mago. Rompió el envoltorio y sacó el par de botas más bonitos que nunca había visto. Se las puso y en cuanto ató los cordones, las botas intercambiaron una sonrisa. ¡Adelante! Dijo la bota derecha. ¡Paso rápido! Indicó la izquierda. ¡Un, dos, un, dos! ¡Eh! Gritó la princesa. ¡Soy yo quien da las órdenes! Las botas no le hicieron caso. ¿Lista para correr? Preguntó la bota derecha. ¡No! Dijo la princesa. ¡Sí! Contestó la izquierda. Echaron a correr por un campo embarrado y luego colina arriba. La princesa ya jadeaba de tanto correr, pero las botas siguieron su marcha. Por fin llevaron a la agotada y sucia princesa de vuelta al palacio, donde el mago la esperaba. «Llévate estas botas estúpidas», chilló ella. «Solo si me lo pides, por favor», contestó él. La princesa Mari Mandona jamás había dicho aquello. Miró las botas que estaban impacientes por salir corriendo otra vez. «¡Por favor!», gritó, y como por ensalmo las botas desaparecieron. Desde entonces la princesa siempre dice «por favor». Y adivinen qué, no ha vuelto a ser Mandona. Con la misma intención de compartirles un cuento, está aquí Abdiel Martínez González del Colegio Haynes, con el cuento El Meteorito y los Superhéroes. El Meteorito y los Superhéroes, autores los niños de primer año del Instituto Haynes. Hace mucho tiempo existía una ciudad bajo el agua, la cual se llamaba Alegría. Ahí los habitantes siempre estaban felices porque todos eran amigos y nunca pasaba nada malo. Esta ciudad era muy tranquila. Pero un día de repente empezó a temblar muy fuerte, tanto que los habitantes no sabían qué iba a pasar. El cielo empezó a ponerse gris y toda la gente salió a observar aquella luz que poco a poco se hacía más y más grande. Pero un niño llamado Javier se dio cuenta que era un meteorito y comenzó a gritar: ¡Va a caer un meteorito! Y luego 5 habitantes de la ciudad fueron por sus trajes de superhéroes, después volaron hacia el meteoro, lo agarraron entre todos y lo sacaron al espacio y fueron de vuelta a la ciudad. Al llegar los 5 superhéroes, toda la gente gritó: ¡ya no hay más problemas! Y festejaron con una fiesta, con una gran fiesta. Fin. Claro que sí, y a continuación, la siguiente participación es a cargo de Ana Valeria Soto Carrasco, del Colegio Bernoa, interpretándonos Hermoso Cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, y estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Excelente participación. A capela se dieron cuenta con mucha claridad. Muy bonita la canción. Y bueno, se están comunicando con nosotros de distintos colegios a los cuales les mandamos saludos, y también a la familia Leiva de Juan José Ríos, que nos hizo el favor de comunicarse. Claro que sí. Enviamos también un saludo muy especial para Minadab Navarrete, un gran músico de Juan José Ríos. Y bien, continuando con el programa, les decimos a todos los niños, los invitamos a seguir interesándose por la lectura. Si no les gusta mucho leer, les recordamos buscar una lectura especial para ustedes. Lo puedes hacer poco a poco, leyendo todos los días, quizás 5 minutos, y buscando aquellas historias que te llamen mucho la atención. Tienes tus libros de lectura, los libros de la biblioteca de tu escuela o en internet. Ahí encontrarás un sinfín de textos. Así es, Edna. Queda la invitación para todos los alumnos y alumnas de la zona escolar. Y bueno, es momento de despedir este programa, no sin antes agradecer a la propia Universidad de Occidente por este espacio que se le brindó durante el ciclo escolar 2015 y 2016, que está a punto de terminar. Fueron 10 programas los que se desarrollaron, en los que participaron las zonas 01, 07, 08, 018, 029, 034, 041, 045, 055, que integramos la jefatura del sector 1 de primarias estatales. A nombre de la profesora Carmen Guadalupe Ordorica Ramos, jefa de sector 1 de primarias, y de la profesora Judith Esperanza Zúñiga Bacio, supervisora de nuestra zona escolar, que por cierto el día de hoy se encuentran en la ciudad de Culiacán recibiendo una capacitación, les agradecen por nuestro conducto a todos los alumnos, alumnas, maestros, maestras, padres de familia y comunidad radioescuchas por brindarnos la oportunidad de compartir en este espacio lo mucho que hacemos en nuestras escuelas. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Y niños, a disfrutar próximamente sus vacaciones de verano. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, sigo cantando.